buenos días. Bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Como todas las semanas, grupo tras grupo de chicos y chicas pasando por aquí para que paséis un buen rato. Y nosotros también, por supuesto. Y hoy ese buen rato lo vamos a pasar con Olaya, buenos días. Buenos días. Con Olmo, buenos días. Buenos días. Con Pablo, buenos días. Buenos días. Con Diego, buenos días. Buenos días. Con María, buenos días. Buenos días. Y con algún personaje más que se aparecerá por aquí. Como estamos ya totalmente preparados y sabiendo cómo funciona esto de la radio, vamos con lo primero, que es nuestro sumario. Sumario en el que mostramos, enseñamos y escribimos nuestros contenidos para el programa de hoy. Olaya. ¿Qué? ¿De qué te vas a encargar hoy? Hoy de música. ¿De música? ¿Y qué tipo de música nos tienes preparada? ¿Música clásica, música sinfónica, música folclórica, pasodobles, tangos? ¿No? No. No. ¿Otro tipo de música? Sí. ¿Reciente, antigua? De hace poco. De hace poquito, bien. ¿Movida, lentorria? Movida. Movida, perfecto. Pues vamos a apuntar aquí en nuestra pizarra que Olaya nos propone música movidita. Ya está, eso es, perfecto. Apuntado está. Olmo, que hacía un par de semanas que no estabas por aquí, cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy? Chistes. Ah, chistes, eso está muy bien. ¿Son chistes cortos, chistes largos? Voy a hacer dos chistes cortos. Dos chistes cortos, bien, bien, bien medido. Tres. Bien, tres, vale, bien. Bien medidas las cosas, funcionan muy bien. Las cosas en radio hay que medirlas muy bien de tiempo. Y Pablo, ¿qué nos vas a contar, cantar, hacer, pensar, dibujar hoy? Si nos dibujas algo, pues está muy bien, lo describimos y ya está. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a entrevistar a alguien que no puedo decir. Bien, una entrevista, me gustan las entrevistas. A un personaje ficticio, a un personaje real, a un personaje animal. Danos una pista. Animal, animal. Animal, bien. No es vegetal, es animal. Y Diego. Si fuera una zanahoria. ¿Qué nos presentas hoy? ¿Qué nos cuentas? Yo voy a presentar canciones también. Ajá, canciones. ¿Y tu canción será más antigua, más nueva que la de Olaya? ¿Será también clásica, moderna? ¿Cómo es? Danos una pista. ¿Quién canta? No sé muy bien cómo decirlo. No sabes muy bien. ¿Canta una persona que también baila, por ejemplo? Sí. Sí. Una persona que canta y baila. Esa es la pista que nos da Diego. Lo vamos a apuntar aquí. Canta y baila. Perfecto. ¿Y María? Bueno, yo, como siempre, voy a contar cuatro exclusivas. Dos de la vida exterior y dos del colegio. Ajá, dos exclusivas del colegio y dos de la vida del más allá. Ya ves. Del más allá, de fuera del colegio. Perfecto. Me encantan las noticias, la información puntual en la pizarra. En definitiva, te encantan mis noticias. Exactamente. Que siempre lo dices. Vamos a apuntarlo aquí. Ya ves. A noticias de María y quizá nos acompañe. No. Estaba yo pensando que había un personaje que tenía que ver contigo, pero seguro que no tiene que ver nada contigo. Yo creo que ya, sin más esperar. La primera canción que nos propone Olaya. Lánzalo. ¿Lánzalo? ¿El qué lanzo? ¿La canción? Sí, yo la lanzo. Yo la lanzo, Olaya, yo la lanzo. Lanzo la canción, la pongo, ¿eh? Pues es una buena forma de... ¿Pero cuál? Sí, lánzalo. Lánzalo, sí, ya. Olaya, lánzalo. Bien, yo aquí está preparada, yo solamente con un clic de ratón la lanzo. ¿Pero cuál canción? ¿Qué canción? Pues una que se llama Lánzalo. Una que se llama Lánzalo. Ah, ¿y sabes quién lo canta? Sí. ¿Quién la canta? La canta Abraham Mateo. Ah, Lánzalo de Abraham Mateo. Ahora sí, ya me doy cuenta ya. Sí. Thank you. poemas de Picasso con canciones de John Lennon en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una isla. Todo lo que tengo es un papel. Enviaré al mundo hoy un SOS. ¿Qué decir en pocas líneas? No lo sé. Lánzalo. Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. Informativo Noticias con María. Buenos días. La primera noticia es de Eurovisión. En los años 60, España ganó dos veces, pero de eso pasó hace muchísimo tiempo y las esperanzas van un poco al traste. Pero también hay otra cosa. ¿Os acordáis de un anuncio en Disney Channel sobre la nueva película de Cenicienta? Una mujer que cantaba esa canción de la Cenicienta y todo eso. Pues esa se llama Durne y va a participar en la gala de Eurovisión. Hay esperanzas porque yo veo que esa canta muy bien, pero no se sabe quién va a ganar, quién no. Otra de las noticias es que en Holanda ya hay carriles solares. ¿Qué? ¿Carriles solares? ¿Eso qué es? Carriles solares son carriles que producen electricidad, se cargan con la luz del sol. Y es súper guay porque puedes cargar el móvil en una farola o dar iluminación a la calle. O sea, es increíble y no contamina. También las noticias del cole. El mercadillo será el sábado después de la reunión de los papás. Tenedlo en cuenta. Y recuerdo otra vez, en la anterior semana dije que Noelia se iba a ir el jueves de la próxima semana. Y lo vuelvo a recordar que ahora es que se va este jueves. O sea, así que irse preparando. Os aviso. Y os quiero comentar más que una noticia, es un consejo. Que es que hay muchos conflictos en el colegio y creo que todos deberíamos contribuir, porque es que se han hecho asambleas de emergencia, se han hecho hojas de conflictos, se han hecho asambleas de conflictos. Esto es demasiado. O sea, vamos a respetarnos. El lema andolina es respeto. Y tenemos que contribuir, porque si nos quedamos aquí en plan, ¿qué va a importar? ¿Qué va a importar? Pues no. Muy bien, ha quedado claro. ¿Ya ves? Sí, pero no vamos a abrir un debate, ¿eh? Porque eso debate podemos hacer en otra ocasión sobre este tema u otros. Una puntualización de Olaya y seguimos. Olaya. ¿Quién hace eso? ¿El qué? Lo que has comentado. Todos. No va a señalar, por supuesto, no va a señalar. Hombre, cada uno, muchas personas se pican, sobre todo a mí, ¿eh? Bueno. Afirmo que a mí me picáis mucho, ¿eh? Venga. En otra ocasión vamos a preparar, si os parece, un debate acerca de la convivencia en el cole o algún tema similar y lo sacamos. Hemos terminado con las noticias. Bueno, hemos terminado. Lo podemos considerar esto como un editorial, ¿sabes? Un editorial es cuando alguien da la opinión. Y quiero deciros una cosa. Encantada de daros noticias y hasta la próxima semanita. ¿Quién es la superficie más lisa y brillante del reino? ¡Espejito! muy gris y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Tenemos una entrevista a un personaje, creo que se ha acercado por aquí, sigilosamente. Es que tengo que ir al servicio. Sí, María se nos ha ido. Ay, María se va. Pero seguramente, bueno, yo creo que está ya por aquí, un personaje que ha aparecido. ¿Quién le entrevista? ¿Entrevistas tú, Pablo? ¿Qué? ¿No vas a entrevistar tú? Sí. ¿Nos dices quién es el personaje? ¿Que hable ya o cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Pablo? ¿Qué he dicho? ¿Qué sorpresa? ¿Hay sorpresa? Ah, bueno, pero ya lo tenemos aquí. Ya tendremos que desvelar la sorpresa. ¿Que salude o...? Es una raposa. Ah. Y muy mona, por cierto. Muy mona. ¿Qué cacharro es este? No toques, señora raposa, no toque, que el micrófono es muy delicado, ¿eh? Sí. Bueno, entonces... ¿qué me queréis preguntar? ¿Qué comes? ¿Qué como? Pues lo que me pille. Ratones, gallinas... A veces cuando estoy muy desesperada hasta lagartijas. Y... ¿Alguna pregunta para la raposa? Por cierto, ¿tenéis una gallina? ¿Qué cagas? ¿Eh? Pues caca, ¿qué va a ser? De lo que come, ¿no? Tendrá que ser de lo que comes. Sí. Y si... Y si eres grosero, te echaré un poquitín. ¿Eh? Que conste. ¿Comes pienso? ¿Pienso? ¡Oh! Pero yo tengo un paladar tan refinado que no comería pienso en mi vida. Yo solo como exquisiteces como las mejores gallinas de las granjas más grandes. ¿Qué se piensa? ¿Que yo como pienso? ¿Y comes cerdos? ¿Cerdos? Bueno, primero... Hay una cosa para los cerdos. Primero los mato. Después los limpio bien. Porque es que están llenos de barro. Después los pongo al horno unos 20 minutitos. Le pongo una manzana... No, mejor una ardilla en la boca. Porque las manzanas, bueno, no soy vegetariana. Me lo como. Y acabo llenísima. Pero no me los como vivo, que conste. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vivo? Pues en una madriguera. Así nadie me pilla. Muchas veces le gasto jugarretas al señor oso. Se cabría un montón, así que me meto en mi madriguera. Y el oso en plan, ¡ah, no puedo entrar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y no haces nada más que eso? Hombre, también hago gimnasia. Y corro muy rápido, por si no fuese que soy muy inteligente. ¿Qué estáis susurrando? Pues no tienes tantos músculos. ¿Cuándo he dicho yo? Espera. Porque yo has no dicho digo... que corres mucho. Has dicho que corres mucho y tal, pues tendrás que tener mucho músculo. Hombre, no soy uno de esos tíos que tienen los músculos del tamaño de un tanque, pero estoy en forma. Yo creo que, Olmo, puedes hacer las preguntas tú directamente. Claro, Yolaya. Venga, ¿sí? Últimas preguntas para nuestra señora raposa. Pablo, venga. ¿No tienes bolas? ¿Qué? ¡Que soy una mujer! ¡Descarado! No digo bolas de jugar. Perdón por la confusión. Bueno, soy tan mona que a veces los granjeros me ven, les doy una ratita muerta y dicen, ¡ay, qué mona! Y me dan unas cuantas bolitas. Es que soy tan adorable. Uh-huh. ¿Otra pregunta? ¿Hola ya? Pues muy guapa, yo no creo que... ¡A que me coma tu gato! Yo no tengo gatos, yo soy más de perros. Y mira, es un pues a que te muerda, que te muerdo, que tengo dientitos para estrangular a una gallina. Señora raposa, contrólese, que usted tiene un poquito de mal genio. ¡Dispare! Y cuidado con el micrófono. Cuidado con el micrófono porque no suelo dejar yo entrar a raposas aquí al estudio de radio de Andolina, pero... Perdón, es que nunca he estado enfrente de un... Sí, ya, no me extraña, no me extraña. Es una situación un poquito particular. Olmo, la última pregunta. No tienes más preguntas, no hay más preguntas. La última, Olaya. Sí, ¿la madriguera la tienes grande o pequeña? Con caminitos por ahí que una lleva, bueno, un caminito lleva a tu habitación, otra bueno, a la en realidad, oye, yo soy, distingo cuál es mi madriguera y cuál no es porque le pongo un dibujito de R de raposa. Ajá. Pero si viene un coche y te lo pisa. No va a venir un coche, porque el mío siempre le pongo unas tablas de madera para que no se me estrapalle. Pero también pueden coger y pegar pistolas. Tú, ¿no? tú quieres cargarte la raposa, ¿no? Es cierto, señora. Pero raposa, es que también, es que como soy una raposa blanca, estoy en peligro de extinción. Uh-huh. Así sí, que. Sí, pero yo, para terminar, si os parece, chicos, si me dejáis la última pregunta. ¿No se siente usted un poquito como la mala de la película? ¿La mala de la peli? Sí, si soy un ángel, ¿qué tengo de mala? ¿Qué insinúas? No, que con eso de que usted llega a cualquier sitio, se come lo que pilla y tal, pues... Necesito alimentarme, ¿no? No me siento mal. Uh-huh. Es que yo necesito alimentarme y todos piensan, ¡ah, maldita raposa! Sí. No sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué voy a hacer? Ah, vale, claro, vale. No se va a ir al Burger King. Espera, una cosa. O sea, me voy a morir de hambre para que no piensen que soy la mala de la peli. No, estaba pensando yo que al Burger King no podrá ir a comer, pero a lo mejor al Kentucky Fried Chicken. Que conste que en el Burger King yo le doy gallinas a cambio de que me dan hamburguesas. Ah, bueno. Ha sido un placer, señora Raposa. ¿Por qué me da la, enseña la mano? No, porque vamos a despedirla ya. Sí. Ah. No vaya a ser que venga alguien por aquí a preguntar por usted. Y como sabe que está perseguida, pues no queremos tampoco esconder. Estoy en peligro de extinción. No queremos ser cómplices por ocultamiento de un prófugo de la justicia. O sea que ya la despedimos. Adiós, señora Raposa. Adiós. Y para despejar un poquito, tenemos también, si aquí la raposa era un poquito la prófuga de la justicia, la criminal, ¿no? Era una criminal, pues tenemos algo que tiene un poquito que ver, ¿verdad, Diego? Verdad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tema tenemos? La segunda canción se llama Smooth Criminal. Y lo canta Michael Jackson. una buena remesa de chistes. Aunque sean cortos y aunque sea corta la remesa, seguro que van a estar en su salsa con Olmo. Hola, voy a contar el primer chiste. Va de un niño que está viendo a su familia y le preguntan qué hacer. Pues mira, mirad, en la parte de abajo hay un bebé. Después, en el primer piso hay un niño, en el segundo piso hay una niña, en el tercer piso hay una madre, en el tercer piso hay un padre y en el cuarto piso está el padre, es decir, la madre. Y en el último piso hay un elefante. ¿No era una jirafa? Bueno, pues hay una jirafa y me han tirado los cascos. El niño va a preguntarle a su hermana: hermanita, hermanita, ¿qué haces? Y dice: viendo la peli, esa tele. Chis, chis, no me repliques. A ver, a su padre: papá, ¿qué haces? Viendo, jugando un pedojuego. Será videojuego, chis, chis, no me repliques. A ver, a la madre: mamá, ¿qué haces? Buscando unos panales, será pañales, chis, chis, no me repliques. Va al último piso y hay una jirafa. ¿No era un elefante? Chis, chis, no me repliques. Ya, se lo vi. Un poco exageradas las risas, ¿no? Sí, un poco. Un poco, bueno, no, humor. Y hay otro chiste. Y hay otro chiste que va de un pirata. Y hay un pirata y su tripulación le dice. Y dice: capitán, capitán, nos atacan tres barcos. Traedme la camiseta roja por si sangro lo que no es de escuadra. Después ganan la guerra. Capitán, capitán, nos tocan cuatro barcos. Traedme la camiseta roja por si sangro que no es de escuadra. Capitán, capitán, nos atacan cinco barcos. Traedme la camiseta roja por si sangro que no es de escuadra. Capitán, capitán, nos atacan 10 barcos. Traedme los pantalones marrones. Hemos tardado un poquito. ¿Y para qué son los pantalones marrones? Para que sigamos. Para que si me cago, que no os des cuenta. Lo hemos pillado, al final lo hemos pillado. ¿Alguno más? ¿Hemos terminado con los chistes? No, tengo uno súper corto. Venga, uno súper corto. Me gustan los chistes muy cortos. Estaba un toro en un recinto y en el otro recinto había una oveja, no, una vaca. Y el toro salta a la valla y va a ver a la vaca y le pregunta a la vaca: ¿cómo te llamas? Flor de primavera, pero llámame Flor porque la primavera ya ha pasado. Y le pregunta la vaca al toro: ¿cómo te llamas? Y dice: Agapito, pero llámame Aga porque el pito se me ha quedado en la valla. Agapito. El pito se me ha quedado en la valla. Pero, hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Vamos que nos vamos. Un buen tiempo hemos estado un ratito juntos aquí en la pizarra. Y volveremos la semana que viene, ¿no, María? ¿Volverás? Estupendamente, por cierto. Vaya chasco que me perdí la entrevista. Te perdiste la entrevista de la raposa. Ya ves, pero las noticias buenas, ¿no? Sí, sí, muy bien. Eso sí, dadle un besito a la raposa de mi parte, si es que la veis. Bueno, no sé, yo creo que es un poco prófuga la justicia. Diego, ¿la semana que viene repites? ¿Vendrás la semana que viene? ¿No sabes si vendrás la semana que viene? Uy, que Diego nos va a ser falta la semana que viene, a lo mejor. No, yo creo que no, que acabará viniendo. Que nos gustan tus canciones, Diego. A mí me gustan muchísimo las canciones. De hecho, estas canciones de Michael Jackson y toda esta época son las primeras que escuché yo en radio o que pedía yo. Pero Michael Jackson no murió. Bueno, pero yo soy muy mayor. Pablo. Yo repito. Repites, muy bien. Olmo. Yo también. ¿Sí? Bueno, a lo mejor. Ahí. A lo mejor me voy a cada vez. Estamos ahí. Yo sí. Yo la ya sí. Pues entonces hasta la semana que viene. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.